normal, educación, salud, libertad, siempre, independencia. Estás escuchando Santana Sounds, una producción de Radio Santana para Radio Justice. Buenas noches, Radio Escuchas. Mi nombre es Carmen y estamos aquí de nuevo en Santa Ana Sounds, acompañada esta noche de nuevo por el compañero. Hola, Carmen. Buenas noches, Hugo Iván. A tus órdenes y a las del público conocedor de Radio Justice y Radio Santa Ana. Pues todo muy bien, Hugo. Aquí en estos momentos vamos a presentar información relevante a los eventos que están sucediendo en Latinoamérica y, como siempre, apegándolos al análisis geopolítico sobre las intenciones capitalistas neoliberales que nos estamos enfrentando en estos tiempos. Es un momento crítico en donde los movimientos de izquierda también, un momento de reflexión y entendimiento sobre los acontecimientos en los cuales hay intromisiones extranjeras tal como las internas, y en ese momento en donde miramos cambios como lo que sucede en México con esto de las elecciones de López Obrador, y oyendo las distintas perspectivas de los movimientos sociales de México, contextualizándolo a la región. También estamos viviendo un momento en donde miramos al movimiento sandinista liderado por Daniel Ortega, ahora en un momento pues crítico, en donde todos los medios convencionales siguen comunicando pues sacar al presidente actual, en lo que ha sido una guerra mediática para lo que llaman muchos en esa región un golpe suave hacia las naciones izquierdistas de las regiones centro y suramericanas. Así es, de modo que pues la gente está con todo acerca de estos temas, y pues así va a estar porque pues es una situación que es una injusticia, es una situación bastante injusta lo que han estado viviendo estos pueblos durante tanto tiempo, y teniendo ya la información palpable, ¿no?, de todos los medios, ya es muy complicado esconder la verdad para los gobiernos, y en base a eso los pueblos están reaccionando y tenemos esta contestación ahora tan prudente de todos los pueblos, principalmente de Latinoamérica, ¿no? Afortunadamente. Afortunadamente sí, por este interés actual de los Estados Unidos de tener a Latinoamérica como su patio trasero, de hacer y deshacer como quiere, algo que hemos visto también desde los 60, ¿no? De hecho, mucho antes, en todo esto de lo que fue las guerras de con las corporaciones, por ejemplo, de plátanos, ¿no? O más allá, en ese momento llegamos también, podemos llegar hasta el momento de la conquista en todas estas regiones. Pero bueno, Hugo, antes de que vayamos hacia eso, tenemos una presentación de un audio por medio de Rompeviento. Aquí es una entrevista con Omar y Raúl. Omar, uno de los integrantes del movimiento de Ayotzinapa y sobrevivientes de ese momento, en un diálogo con Raúl, un estudiante académico de la Universidad Autónoma de México, platicando sobre pues su postura hacia lo que es la elección de López Obrador y la postura de la sexta declaración, tal como pues desde la perspectiva o perspectivas del movimiento de Ayotzinapa. Exacto, así es que vamos a ver qué nos dicen los compas acerca de estos movimientos que pues tienen una profundidad enorme desde, como bien lo dices, décadas atrás, que está este gobierno en contra de sus ciudadanos y en contra de muchos de los ciudadanos que tienen bastante que exponer, pese a esas tradiciones que tiene América desde hace bastante tiempo. Las mostramos aquí, las y los invitamos a escuchar aquí en Santana Sounds. Bueno, ha sido un paso muy controvertido, muy largo, a lo largo de 3 años y medio que he acompañado a las familias de Ayotzinapa. Yo he visto muchísimas formas de expresión, de actuación también, ¿no? De práctica, si pudiéramos llamarle revolucionaria. Y casi siempre yo he notado eso, ¿no? Que cada quien cree tener, pues, la receta mágica para transformar el país. Y lo que más he visto, pues, justo es esto, la consecuencia de que en lugar de unirnos, pues hay un sectarismo tremendo. No digo que sea del EZLN per se, sino de muchísimas otras fuerzas, ¿no? También, que no permiten que nos unamos. Yo hablaba desde mucho antes de las elecciones, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando surgió lo del SIG, Marichuy y todo lo demás? Le digo, en eventos en los cuales también fui invitado, me atreví a plantear, bueno, ¿y cuál va a ser la postura de Marichuy y del SIG frente a los doble o triple simpatía? Porque mi familia va a votar por Morena, por ejemplo, y yo no le puedo decir que no. Antes votaban por el PRI, para mí está bien, porque han dado un salto cualitativo. En el futuro tal vez solamente haya la posibilidad de que se sumen o adquieran una mayor comprensión de que los cambios que se necesitan son más profundos, pero por ahora han llegado a eso. Entonces, para mí un comunicado así es justo eso, ¿no? Lo que señalo ahí. Millones de personas no necesariamente votaron por AMLO porque crean que es la opción mágica, sino porque están hartas de todo lo que ya teníamos antes del 1 de julio. Sin declararse, pues, que de ahí va a venir toda la solución, y sin tampoco renunciar a otras formas de lucha ni desprestigiarlas. Raúl, tú, cuando te invité, también tuviste oportunidad de leer todo el texto de Omar. Sí. Y a mí me interesaba también el planteamiento o las críticas que hace Omar o las observaciones desde su mirada, porque me parece que hay mucha gente que también lo lee de esa manera, sí, o lo interpreta de esa manera, y los medios luego lo usan también para generar más enconos, sí, y que nos impiden luego lograr articulaciones para distintas iniciativas o acciones, etcétera. ¿Cómo leíste tú este comunicado del EZ? Yo creo que hay que mirar con mucha atención y respeto el comunicado, ¿no? Porque creo que sí merece, nunca hace ningún desprecio ni ninguna burla de los 30 millones de votantes. No los menciona, ¿no? O sea, y ahí es donde me parece que hay, porque además es algo que había venido diciendo Marichuy durante todo el recorrido, pero a Marichuy se le invisibiliza por completo y no se dialoga con ella. Marichuy dijo, gane quien gane, esto va a seguir igual, en las comunidades va a pasar lo mismo. Pero claro, ahora le hablan el subcomandante Galeano y el subcomandante Moisés, y ahí sí hay que contestar, ¿no? Entonces me parece que también es una práctica ahí medio patriarcal de ver con quién sí se dialoga. No con la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, en la que también están las comunidades zapatistas. Ella es la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, mandatada por las comunidades. Sigue esta práctica medio caudillista, ¿no? Personalista, que cuando escriben los comunicados los dos voceros del EZLN, ahí quiere dialogar con ellos, pero cuando está la vocera de las comunidades indígenas, pasa desapercibida. Esa es la niña del comunicado, ¿no? La niña del vestido colorido que está diciendo y nadie pela, ¿no? Que nadie pone atención. La que dice en el comunicado, ¿quién es el dueño del balón? ¿Quién es el dueño del balón, ¿no? La que está informando, ¿no? Dos, creo que hay que hacer dos lecturas, como bien dice Omar, o sea, está la lectura del abajo y la lectura del arriba, ¿no? La lectura del abajo, yo creo que los 30 millones de votantes, hay que descomponer también cómo fue esos 30 millones de votantes. Ayer Luis Hernández Navarro, en su artículo de Rompecabezas Electoral, hace un análisis muy puntual de cómo en Chiapas, en la comunidad de San Juan Chamula, ¿no?, precisamente, los viejos priistas se lanzaron a apoyar a Morena, ¿no? Y cómo en diferentes estados de Chiapas, los viejos priistas, la familia chapaneca, la misma de los finqueros, la que le declaró la guerra a las comunidades indígenas, fue a operar la compra masiva de votos para Morena, ¿no? Ahí hay una parte. podemos ir a otros lugares y ver cómo lo operó el Partido de Encuentro Social, otros lugares y ver cómo lo operó también la CENTE, el CENTE, ¿no? En fin, hay que descomponer el voto. Yo creo aún así que esos 30 millones de votos reflejan un sentir muy importante de la sociedad mexicana, ¿no? Yo no creo que fue el voto por Andrés Manuel precisamente o el voto al proyecto de Morena. Creo que fue el voto del hartazgo contra el neoliberalismo, creo que fue el voto por los desaparecidos, creo que fue el voto por Ayotzinapa, creo que fue el voto contra la corrupción, creo que fue el voto contra Duarte, creo que fue el voto contra la guerra. Creo que es el acumulado histórico del descontento que ocupa en este momento en esos 30 millones. Entonces, esa es la lectura del abajo, ¿no? Lo que decimos, ahí hay 30 millones que hay que descomponer bien cómo se tejió todo eso, ¿no? Un hartazgo que la gente de la sociedad mexicana nuevamente vuelve a apostarle a la opción electoral, a la vía pacífica. Interesantísimos datos por ahí, no hay que repensarlo en la larga historia de la sociedad mexicana, cómo sigue apostando por esas vías. Y está la lectura de la arriba. Y en la lectura de la arriba, yo te digo, la gente votó contra Moctezuma Barragán, el traidor de los acuerdos de San Andrés, aquel que envió Cedillo, ¿no?, a las comunidades zapatistas, ¿no?, y que en lo que... En febrero del 95. Uh-huh. Y en lo que simulaba un diálogo, se operaba este operativo militar, ¿no?, con el que se revelaban los nombres, ¿no?, de algunos dirigentes de la comandancia zapatista. Hoy ese personaje está como propuesta a la Secretaría de Educación por parte de Andrés Manuel. Está Alfonso Romo, el capitán, ¿no? Uh-huh. El que muchas veces se denunció por... los transgénicos. No, él es por el Fobaproa, principalmente. Los transgénicos es Villalobos, ¿no? Uh-huh. Poncho Romo, ¿no? El que recibió el Fobaproa, el beneficio de Cedillo. El dueño de Seminis, ¿no? Quien hoy además sale a su primera declaración a Forbes a decir, no se van a echar atrás las zonas económicas especiales, sino van a crecer. Y México se va a convertir en un paraíso de inversión, ¿no? Y además amenaza a Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, son nuestros próximos, ¿no? Es el ala neoliberal por completo, el Andrés Manuel antineoliberal que conocimos en 2006, que conocimos en 2012, hoy parece oscurecido por ese acuerdo con esa ala. Perdón que te interrumpa. Esto que estás comentando tiene que ver... ¿Por qué el posicionamiento del EZLN? Yo creo que hay que leer el posicionamiento del EZLN como un posicionamiento estructural. O sea, que va a la crítica, que va a la raíz del problema. O sea, mientras Andrés Manuel te dice, de manera además sumamente arrogante, en México el problema no es la explotación, es la corrupción, ¿no? Los compas dicen, y dicen muchos académicos, y lo sabe la gente, la corrupción es... aliada de la explotación y viene con el capitalismo. No hay un capitalismo no corrupto. Podemos revisar la historia. Ese es el robo de la fuerza de trabajo, el robo de la riqueza, de la producción de valor de los pueblos, es precisamente una forma precisamente de esa corrupción, ¿no? Y la crítica que están haciendo los compañeros, me parece, y que es la que acompañamos varios, es estructural. Es decir, podrá cambiar quién es el balón. Puede cambiar el capataz, ¿no? Uh-huh. ¿Quién es el ilusor? Pero no el finquero. Exactamente. Y creo que precisamente algo que con lo que permitió conectar precisamente la campaña de Andrés Manuel con el resto de la sociedad es que puso en el tema la corrupción, ¿no? Un problema que a todos nos lo vivimos cotidianamente, desde la mordida con el policía, todo, efectivamente. Uh-huh. Pero creo que dejó de lado el problema, o sea, lo que estamos viviendo, como que han diagnosticado bien los compañeros, como la hidra capitalista, ¿no?, como el colapso, ¿no?, como el nivel del problema que tenemos. Y creo que hacer lecturas, ahora digo, dicen por ahí los amigos que salió el síndrome del chicharito, ¿no?, que hay que pensar padre, ¿no? Hay que pensar positivamente, ¿no? O sea, hay que pensar que le va a ir bien a México. Sí, hay que pensar bien que le va a ir a México, pero también hay que pensar el panorama en el que estamos parados, ¿no? Y el panorama en el que estamos parados es una situación de guerra que Andrés Manuel no va a lograr parar. Ni con todo su equipo de gobierno va a parar la guerra que se ha desatado en los últimos 12 años en este país, de despojo, de violencia criminal, que... Al día siguiente de las elecciones, regresamos al clima de asesinatos, desaparecidos. Y es lo que dice el comunicado. Para usted lograr llegar al estadio, tuvo que sortear muertos, cadáveres, hedores, ¿no?, fosas clandestinas. De repente pareciera que todos sumergidos en la fiesta, en el aplauso mundial, nos olvidamos de los 30 millones de votos. No olvidemos 200 mil personas asesinadas, 35 mil personas desaparecidas. ¿Esos son los costos de esta democracia? O sea, eso es lo que hay que festejar. Sí hay que festejar que la gente salió a votar, hay que festejar que se hizo... Es más, yo diría, hay que festejar que hubo elecciones y que la gente fue, ¿no?, a participar, ¿no? Las elecciones hoy sabemos también está Puebla, ¿no? Fraude, compra de votos, no terminan de ser democrático, ¿no? Y sigue habiendo ahí una deuda. Omar, en la carta que escribes, y a propósito ahorita de que habla de los que opinan los de arriba y los opinadores de abajo, voy a retomar parte de lo que tú escribiste y luego, si puedes desarrollarlo, por favor. Tú pones en un comunicado repleto de metáforas, lo que más nos dicen es que quienes compartimos el entusiasmo de una victoria que ellos llaman derrota, somos nada más y nada menos que tontos siguiendo lo que nos dicen los opinadores de arriba, aunque quienes compartimos el entusiasmo sabemos bastante bien que en contraste su, pones, fanaticada seguirá, como siempre lo ha hecho, lo que dicen los opinadores de abajo. Ellos, ellas, ellos, como utiliza este lenguaje Marcos. ¿A qué te refieres con eso? Para la gente que no ha leído tu carta, ¿a qué te refieres con esto de los opinadores de arriba y de abajo, que ahorita lo refiere Raúl? Sí, bueno, primero quisiera decir una cosa en la cual no estoy tan de acuerdo, porque al desbaratar, al desmenuzar los 30 millones de votantes, cierto, vamos a encontrar posturas muy distintas. Y mencionabas algo, cómo operó el PRI, cómo operó el Verde, cómo operaron los diferentes partidos para lograr que expriistas ahora votaran por Morena, cómo del Verde votaron por Morena, morenos por los otros, etcétera. No este revoltijo que siempre vemos y ciertamente despreciamos. La pregunta no es cómo operan ellos. La pregunta para mí siempre ha sido desde el principio de este movimiento, frente a organizaciones sociales, frente a todo mundo, es cómo estamos operando nosotros. O sea, yo quisiera ver cómo operamos nosotros para inclinar o invertir la balanza. Contrario a eso, viene justo en esta dinámica que yo, en la cual nunca estaré de acuerdo, en las lamentaciones, en esta actitud lastimera, en esta actitud de solamente señalar cómo operan ellos, pero qué estamos haciendo nosotros en contraste para revertirlo, ¿no? Eso es lo que yo estoy viendo. Y creo que por eso también hay una gran tendencia a interpretar cualquier información, sea dada por los de arriba, sea dada por los de abajo, sea dada por el zapatismo, sea dada por cualquier otro movimiento, de que justo, ¿no?, las interpretaciones que se hacen son muy superficiales. Y justo también en el sentido que tú decías, solo lo entienden quienes están más cercanos a ello, pero si se trata de llegar al resto de la población, no se trata de llegar solamente a quienes ya están con nosotros. ¿Queremos crecer o queremos estar solamente en ese lugar? Y por eso yo hablo de que justo hay, por ejemplo, gente más normalista que los propios normalistas. Hay gente más zapatista que los propios zapatistas. Y por eso al final digo fanaticada. Todo mundo trae su fanaticada. Al final todavía las organizaciones, los movimientos siguen centralizando el conocimiento en un grupo muy pequeño de personas. Y ese grupo muy pequeño de personas, aun cuando se denominen muy horizontales, trae atrás pues muchas personas a las cuales llegan con información, pero no una interpretación adecuada, no una formación adecuada, como para que estén también, va a sonar feo, la altura de quienes ya entienden un poco más. Se supone que los procesos son de incorporación. Por eso hablo de fanaticada. Yeah. Justo. Después del 26 hay miles de personas que quieren incorporarse y ver cómo apoyan. Pero resulta que lo primero que se encuentran en la puerta es a organizaciones que les dicen, primero, gradúate en marxismo, primero, gradúate en, haz un doctorado, una maestría en cómo gritar adecuadamente una consigna. Entonces, nosotros mismos creamos los propios obstáculos. Eso fue un error garrafal. Y siento que es justo lo mismo. Las personas parece que tienen la obligación de definirse y casarse con una sola forma de ver el asunto. Yo recuerdo los primeros tiempos del zapatismo cuando les pedían definirse y ellos justo decían, no, o sea, somos anticapitalistas, precisamente en el entendido de que en ese mundo que estaban construyendo debían caber muchos mundos. Y de pronto la gente afuera puede entender Y yo hablo por Pedro, Juan, Miguel, Rosa, María, los que no estamos ni están cercanos y que algún día aspiramos a que se acerquen también a estas formas, a estos procesos organizativos. Que no porque hoy votaron por un partido, independientemente de su idea de votar y de su idea de cambio, pues tampoco les cerremos las puertas para que en algún momento tengan la posibilidad de conocer. Búsqueda, ¿no? De, creo que hay pequeñas organizaciones. Creo que hay ahí en realidad núcleos organizativos por la vida, que esa es la traducción de la idea del anticapitalismo, la lucha por la vida digna, que se están dando en todo el país y que creo que están ahí, que son muy interesantes. Creo que esa ciudad fue, fue justo la que se manifestó ese 1 de julio, ¿no? O sea, creo que eso es una cosa al otro que es la pretensión hegemonizadora y organizante, ¿no? Porque, perdón, Omar, pero... Bueno, primero, aunque se pueda leer de esa manera, jamás es mi intención decir cómo deben hacerse las cosas. Es mi punto de vista, es lo que yo veo, lo que creo, lo que siento, sobre todo lo que siento. Segundo, lo que yo quisiera ver sería justo, ¿no? Diálogos como estos, más extendidos por el país, en los cuales se puedan confrontar de manera madura, seria, responsable, y no tan responsable, hay gente que somos medio groseros de todas maneras, ¿no? Pero sin esos comentarios que la gente tiende a hacer tanto en redes sociales como en la vida cotidiana de las organizaciones entre bastidores, pues poniéndose zancadilla entre compañeros, pues eso, por eso creo, no, yo no creo mucho en lo unilateral, o sea, más allá del compartir de conciencias y los eventos que se hagan en CIDES y en las comunidades zapatistas, donde con mucho esfuerzo la gente va por interés, claro, de contribuir a transformar este país, deberían confrontarse, creo yo, esa experiencia con las otras. O sea, yo digo, ya no hay lugar para llamamientos respetuosos. En este momento debemos retarnos, desafiarnos. Vamos a diálogo abierto de frente, que la gente sepa ¿qué planteas tú? ¿Qué planteo yo? En una difusión más o menos semejante, en la cual la gente tenga derecho a discernir o la posibilidad de discernir, pues, o sea, no estamos peleados, o sea, no están peleadas muchas personas con las vías en transformación. Algunos quieren cambios más superficiales porque eso es lo único que tienen a su alcance, pero si tuvieran alcance a los procesos que quieren cambios más profundos, estoy seguro que irían por eso. Entonces, pues ahí está. Creo que no hay que confundir. Nuestro debate no es reforma o revolución. Nuestro debate es vida o muerte. Creo que la vieja tesis de Rosa Luxemburgo de socialismo o barbarie, ¿no? Hoy podríamos actualizarla a el sistema capitalista nos ha puesto en una amenaza de gran tamaño. Y si hacemos que no la vemos, si hacemos que está ahí nada más, si la pasamos como el elefante rosa, que creo que estamos perdiendo la batalla. Creo que no solo hay que confrontarnos a nosotros, creo que hay que confrontarnos con el capital, creo que hay que confrontarnos con el poder, creo que hay que confrontarnos con la clase dominante y no hacer pactos con ellos. Bien, pues regresamos a esto que es Santana Sounds. ¿Y cómo viste, Carmen, clip de Omar García y de acá del compa Raúl? Creo que existe, pues, dentro de los mismos movimientos distintas posturas. Sin embargo, pues esta discusión, como lo mencionan, no era para poner opositores, sino como enlazamos estas conversaciones en las bases en donde estamos organizando. Lo que se lee bastante y se entiende bastante de lo que ha sido el movimiento en Chiapas es una propuesta de vida con una crítica muy amplia hacia la estructura capitalista desde una perspectiva indígena, desde una cosmovisión de conectada hacia la tierra y de una cultura muy específica en la región, ¿no? Y incluso el planteamiento de esas mismas comunidades no son recetas para seguir, sino que es un ejemplo de la posibilidad de otros mundos, ¿no? Entonces, también que pues dentro de a veces de los mismos movimientos existe esta idea de que alguien tiene que tener su tesis o llegar a hablar el marxismo, a dar cátedras de el leninismo o de Hegel, etcétera. Sin embargo, pues también la lucha de la vida, ha existido de distintas formas, ¿no? Lo que es importante también en esto es que para la región y la ubicación de esta conversación, lo que representa ahorita López Obrador no es lo que realmente las comunidades han estado peleando, porque al nivel de las comunidades existe una realidad muy distinta, una propuesta que no incluye en ella esto del desarrollo industrial, del desarrollo económico, político, social o cultural que se viene de otros lugares, ¿no? De que propone crearse también en una escala masiva homogenizante también de una manera, ¿no? Entonces, ahí también pues existe lo que han mencionado bastantes personas en las regiones de México, que los sueños no caben en las urnas, ¿no? Sin embargo, cuando consideramos lo que está sucediendo al nivel geopolítico regional de toda Latinoamérica, pues una entidad, un personaje como López Obrador es sumamente importante, porque existe un momento de la hidra capitalista, del momento neoliberal, que está intentando con todo lo que puede sobrevivir y en eso pues eliminar todo en su camino. Entonces el personaje del peje pues brinda esa posibilidad regional, incluso se pudiera decir mundial, entre todos esos esfuerzos económicos de intentar saquear y explotar los recursos naturales de todo Latinoamérica y pueblos similares en el mundo. Órale, qué bien. Pues yo veo un poco riesgosa las cartas que sacaron pues la gente que pone a estos gobiernos, ¿no? Por ejemplo, el de Donald Trump, ¿no? O sea, empezando con el de Donald Trump, porque tienes un gobierno medio suave que está visibilizado por Obama, ¿no? Entonces es un gobierno aparentemente suave y de repente lo cambian por Donald Trump, ¿no? Que es, te comentaba, que se invierten los papeles, ¿no? Por un lado tienes a Videgaray y al equipo de Peña Nieto invitando a Donald Trump antes de ser presidente, y luego tienes a Donald Trump enviando un equipo a dialogar con Andrés Manuel, ¿no? O sea, como diciéndole, oye, pues no se te olvide, ¿no? Que pues nosotros somos los dueños de los recursos naturales, ¿no? Casi casi. Entonces, los representantes, ¿no? Porque en realidad, pues, hay otros poderes, ¿no? Como las grandes compañías petroleras que... Los bancos. Exacto. Y las grandes compañías petroleras que mueven el petróleo finalmente a nivel mundial, ¿no? La gente que hace exploración era en aguas profundas. Pues es la gente que tiene mucha opinión en el mundo, ¿no? Entonces, pues es curioso, ¿no? O sea, tienes al PRI buscando a Trump y tienes a Trump buscando a Andrés Manuel, ¿no? Entonces, y de alguna manera siento también ahí a Raúl un poco víctima de lo que también está criticando, ¿no? Porque menciona que Andrés Manuel con su arrogancia, ¿no? Y él fue un poquito arrogante. Exacto. Con Omar, sí, ¿no? Exacto. Entonces, él dice que Andrés Manuel es arrogante diciendo que el problema es la corrupción, mientras él está diciendo a Omar que escribir, ¿no? Entonces, pues es muy curioso también la respuesta de Omar, ¿no? Este movimiento de los 43 se está construyendo, como bien comentas, una construcción que se tiene que presentar también un diálogo ideológico basado en la idea que pues también Occidente ha presentado dentro de comunismo, anarquismo, lo que sea, ¿no? Todas estas corrientes tienen términos que tienen significación, ¿no? pero toda esa significación, pues es, se dan las características por el atropello a los recursos humanos de un país, a los recursos naturales, a los derechos humanos, ¿no? Entonces, pues finalmente son necesarias ambas partes en todos los movimientos. Sin embargo, pues tiene un punto también muy evidentemente muy bueno Raúl, porque pues también menciona que no pueden mezclarse o llegar a algún acuerdo con el gobierno, porque pues desde que se inició el EZLN mencionó que ellos eran antineoliberales y anticapitalistas, ¿no? Entonces sería imposible un diálogo con el gobierno de quien fuera, ¿no? Que no, naturalmente que no fuera el de Marichuy, ¿no? Pero era también evidente que no iban a dejar entrar a Marichuy en la campaña electoral, ¿no? De hecho, hasta pues ese accidente que tuvo, ¿no? Que en una camioneta de buenas condiciones, bajo, pues naturalmente, dudoso origen, ¿no? Un origen de ese accidente bastante dudoso, que tendría uno que checar con lupa, ¿no? Todo lo que sucedió acerca de ese accidente que tuvo Marichuy mientras estaba en campaña, ¿no? Todo, y pues naturalmente todo el equipo y aparato que intervino para pues su nula participación en la contienda, ¿no? Que dijo que no quería participar, ¿no? Y muy bueno, ¿verdad? Sin embargo, pues sí se vio las trabas que le imputaron, y tanto como se vio las mañas de los otros candidatos independientes, ¿no? Aparentemente independientes. Margarita Zavala y el Bronco. Claro. Y entonces ahí nos... Mucha manos. Sí, pues eso es lo que está viviendo en muchas regiones, incluso lo que el gobierno indígena, el Consejo Indígena de Gobierno propone esa alternativa hacia otro sistema de gobernar, porque el sistema democrático ahora está comprometido dentro de las estructuras económicas, socioculturales y filosóficas del mundo occidente. Este pensamiento que todavía intenta, pues de una manera ya está totalmente destruido dentro de estas fuerzas neoliberales. Y que quizá, como hemos comentado en segmentos anteriores, que de hecho la democracia en sí ya ha tenido sus errores desde que se creó, y eso ahora, esas grietas pues están dando más y más, porque ahora ni existe una democracia verdadera cuando los poderes financieros son los que realmente están manejando ese tipo de pues representación, entre comillas, ¿no? Ahora pues la visión indígena y de las comunidades va y ha estado más allá de lo que se ha propuesto por estos gobiernos industriales de esos tiempos, y algo que pues nunca o no en estos tiempos han podido llegar a, han podido entender, han podido saber ni cómo dialogar con él, ¿no? Ni cómo ponerse a frente de eso y saber qué decir, porque no, en la lógica que ellos manejan, los, como dicen los zapatistas, los de arriba, la lógica que los de arriba manejan, no cabe una posibilidad de lo que proponen los pueblos de abajo y de la izquierda. Entonces ese diálogo en la actualidad hasta es imposible de cargar, y por eso pues esta muestra dentro de la postulación de Marichuy pues no solamente intenta mostrar esta otra visión por medio del diálogo, sino también por el hecho de postularse, como mencionas tú, Hugo, ¿no? Y como han mencionado también bastantes personas a lo largo de su campaña al postularse en el 2017. Y bueno, pues tenemos aquí otro clip sobre también la perspectiva de los que han organizado en el movimiento del 68 por muchos años, y personajes como Paco Taibo. Entonces aquí tenemos un pequeño clip sobre su perspectiva en lo que ya también ha sucedido después de lo que miramos, la elección de López Obrador el 1 de julio. ¿Qué te parece, Il? Le damos a ese segmento. Órale, déjalo correr, a ver qué nos dice Taibo. Regresamos aquí en Santana Sounds. Hubo una revolución, a ver si nos enteramos. Pero no solo hubo una revolución, la ganamos. Y a ver si dejo de soñar con el compañero del colchón. Este país cambió. Ahora hay que consolidar el cambio. El que piense que se acabó la lucha de clases, ese estudió en la primaria equivocada, ¿sí? Las fuerzas fácticas están activas y van a seguir actuando. El privilegio va a querer seguirse sosteniendo. La oligarquía va a defender su modelo. Los cientos de miles de funcionarios corruptos del país se van a quedar con medio empleo. Van a ver cómo te chingan por alguna otra esquina. Vamos a encontrar torpedeos, lastres en la administración pública, negocios turbios. El que tiene las manos en el cajón va a tratar de sacarla rápido para que no se lo cerremos y se quede sin manos. Digo, los que meten la mano en el cajón. Sí, para que no le cerremos el cajón y le agarremos con las manos adentro. Es una metáfora, compañeros. No es que ande yo proponiendo, porque luego ahí dicen, anda Taibo proponiendo que les agarremos las manos en el cajón a la bola de gros. Están vivos y están replanteando estrategias, ¿sí? Paloma y yo, que veníamos ahora en el carro, nos preguntábamos, ¿qué está haciendo Salinas? ¿Cómo está cocinando esta derrota? ¿Cómo van a refundar el PRI, reformular, convertir a Alfaro en un partido de centro, derecha, ya no de derecha, porque el PAN ya sirve poco? ¿Cómo va a reorganizarse el PRD para sostener privilegios y negocios turbios? Y no solo eso, ¿cómo van a intentar torpedear por todos los métodos? Y no solo eso, dentro y fuera del gobierno, compañeros, va a haber presión para que no se haga justicia. Y lo bueno de los mensajes de Andrés es, una y otra vez ha estado insistiendo, se hará justicia, ¿sí? Pero se hará justicia y de repente aparece la REA ahí diciendo, ¿qué? Qué bueno, tengo que reconocer que usted ganó. Pues si hace días querías asesinar a Napoleón, que era candidato a senador, hace días hiciste un mensaje televisado diciendo que tus trabajadores no deberían votar por AMLO, como si fueras el dueño no solo de su salario, sino de sus derechos. ¡Qué vergüenza! Estas intervenciones patronales, como si fueran los dueños de las vidas de los que trabajamos a salario, ¿no? Bueno, ahí está arrimándose. El gran capital, sobre todo el monopólico y el más corrupto, ha elegido la táctica de paz y amor, y a ver qué tanto pueden ablandar al nuevo gobierno, a ver qué tanto pueden frenar. Su gran esperanza era frenarlo constitucionalmente, en los parlamentos. Perdieron diputados, perdieron Senado, perdieron el gobierno del DF. La estrategia de frenar al gobierno en los parlamentos fracasó. Entonces, ¿qué les queda? Pues los veremos actuar. Compañeros, de veras, no abandonemos lo más fuerte que hemos logrado. Lo más fuerte que hemos logrado es pueblo organizado. No repleguemos, mantengamos la presión, exijamos que se cumplan las demandas, apoyemos las medidas en las que creemos y nos parecen correctas, ¿sí? Pero seamos pueblo organizado y crítico. Ojo, porque tomarnos vacaciones en estos momentos, de a 3 días, sí. De a 5, chance. De a 4 meses, ni madres, compañeros. ¿No? Hay que llegar a la toma del poder con un proyecto crítico y consolidado. Y con opinión. Ayer en un programa de radio me preguntaban, pero bueno, ¿hay divergencias entre usted y otros portavoces de Morena? Y yo decía, sí. ¿Y cuál es la bronca? ¿Qué esperaban? Un partido de que le haces con el dedito así y uno dice, sí señor, no señor, sí señor, ¿no? Tenemos opiniones diferentes. Yo sigo pensando que la batalla que dimos para impedir la ley de energía pues es una deuda pendiente. ¿Que cómo se va a dar? Bueno, veremos. Pero sigo pensando que hay que impedir el despojo a la nación. Sigo pensando que la oferta de Andrés de construir las refinerías hay que impulsarla y apoyarla y dejar de vender crudo a los gringos. Sigo pensando que hay que revisar los contratos petroleros, todos, y controlar los nuevos para que no se vuelva Pemex una agencia de los mayordomos que tratan con los ches gringos. Hoy Claudia anunció claramente, el agua no se privatiza. Y lo dijo con todas las letras. Así como dijo, se van a la goma las fotomultas, se van al demonio, se modifica la ley de tráfico y se acabaron los proyectos inmobiliarios sin consultar a los ciudadanos. Pero hay que decir, sí, Claudia, sí, ahí, sí. Y mantener una visión de apoyo crítico al gobierno porque lo va a necesitar. Piensen que se va a crear un problema político. El gobierno absorbe en los próximos meses a cientos de miles de ciudadanos para hacer aparato, para ser funcionarios. Queda muy desprotegido la sociedad, el movimiento social, etcétera. Tenemos que hacer un esfuerzo doble para que esto no se produzca y no se vacíe el movimiento social, ¿sí? Y hay que pedirle a los funcionarios que, órale, eres funcionario de 8 a 6, pero de 6 en adelante tienes que seguir militante, siendo militante de la sociedad, militante del pueblo. Y este compromiso hay que pedirlo y exigirlo para no vaciar el aparato, porque si no, nos volvemos un apéndice del gobierno que sigue simplemente con la mirada la transformación social que se va a producir. No hay que renunciar al papel protagónico del movimiento social, del movimiento que se ha llegado. Hay que, preguntaban, y los zapatistas, pues que hay que llegar a un acuerdo con ellos, sentarse y decir autonomía de comunidades indígenas, sí, ¿por qué no? Claro, respeto a los acuerdos de San Andrés, sí, ¿por qué no? Claro, sí, claro que sí, y además así va a ser, no va a ser zona de conflicto, sí. Y ellos mantienen sus críticas hacia PRD, bueno, pues hacia Morena, pues bueno, órale. Hacia Andrés, pues órale, si no tienes por qué quererlo, simplemente tienes que pedirle que cumpla, ¿sí? Y entonces, bueno, se va a crear una nueva relación, espero, que va a estar normada por los actos. Se acabaron los pinos. Claudia va a atender en Palacio de Gobierno, pero hoy dijo algo insólito. Pero vamos a quitar los policías de la puerta del lugar donde yo atiendo. Órale, que vayan a proteger a la ciudadanía. Carajo, es un nuevo modelo. Tiene que serlo en contenidos, en formas, en actitudes. Ya no más el mexicano que llega a una oficina y alguien le contesta. Nadie más. El modelo del mexicano que llega a una oficina y le dice, buenos días, buenos días. Vengo a... Y oye una voz que dice, no. Dice, no, ¿qué? Y si no dije que venía... Basta ya de ese modelo, servidores públicos, no público servidor, al revés, que la tortilla se vuelca, decían en la Guerra de España, y para los que están grabando, eso lo decían en la Guerra de España, no lo dije yo, famosa canción de la Guerra de España que cantaban las milicias de los partidos de izquierda, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda. No llego a tanto. En mis impresiones, no creo que estemos en un proceso de profundidad social, pero las claves están ahí. La Constitución tiene definido con toda claridad el concepto de expropiación. No se trata de expropiar lo pendejo, se trata de repente de decir cosas como, hay una huelga en Taxco, lleva 9 años, las 3 minas eran de la REA. La cerró para castigar a los trabajadores, al sindicato y traer la plata de Zacatecas a Taxco. Dejó a los plateros de Taxco teniendo que comprar la plata más cara. Puso en la miseria a 300, 400 trabajadores. El dictamen de la comisión que estudió el caso dice, no, la mina es miable. La patronal dice, no, esta mina no es productiva, no sirve. Bueno, un laudo y que la entreguen a los trabajadores para trabajarla como cooperativa. Y entonces la figura de la Constitución

nuestra patria en lo actual, en nuestra patria en lo actual. Somos cada vez más grito, México no es el indito, dormido bajo el nopal. Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, dijo Porfirio hace muchos años, que era la tragedia de México. Ese pueblo maravilloso, asilo de todos los perseguidos del mundo, que a pesar de sus pesares pudo recibir 1 millón de migrantes en 1 año sin quejarse. Y ha forjado como ha podido su cultura. Vio pisoteado la mitad de su territorio. Y ha tenido una historia de padecimiento. Y está en uno de los trances más peligrosos de su historia. Golpeado por la droga, porque es el camino natural de la droga hacia el gran mercado norteamericano. Porque además, su frontera ha sido frontera de pan. Y porque además su economía está como soldada con el gigantesco vecino. Pero los problemas históricos, sociales, su destrucción interna, su creciente camino de corrupción, han provocado una reacción política. Y vaya paradoja, un luchador que fracasó en varios intentos acaba de conquistar la presidencia, pero uno se pregunta, ¿cuánta voluntad tendrá que tener y cuánta compañía en el gigantesco desafío que México tiene por delante cuando su poderoso vecino determinante, entre otras cosas, ha desatado una guerra comercial, tal vez hasta con el mundo, cuyas consecuencias hoy ni siquiera podemos entrever los resultados negativos que tendrá para la humanidad? En ese frente está México y tendrá que tener habilidad y seguramente que muchos no lo van a entender y muchos incluso lo van a criticar. Pero salve el destino de ese maravilloso pueblo y doy saludo y le tengo un cariño gigantesco a México porque sé que ha recibido perseguidos por miles y sigue recibiendo por miles que disparan de la pobreza y del dolor de Centroamérica. Suerte, México, y contigo la suerte de nuestra América. Bien, pues este fue Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, gran reconocido por guerrillero también, porque estuvo en la lucha de su país, muy un diplomático excelente, ¿no? Y una opinión también bastante clara, concisa de lo que es la representación de lo que acaba de suceder en México. Morena y Andrés Manuel tienen una oportunidad excelente y aunque la dejaran de alguna manera pasar, el pueblo de México tiene ahorita una información impresionante, ya no se puede esconder nada y la historia sale, es mucho más sencillo de consultarla. Tenemos este sistema occidental que se cae a pedazos. Todo la historia del mundo ha sido de alguna manera similar. Como decía Rius, la independencia y la revolución no sirvieron de nada. Llega Lázaro Cárdenas, intenta algo y lo resuelve de alguna manera. Llega el PRI de los 70s, que también hace su aporte, pero pues desde la Madrid para acá ha sido un derrumbe total del país, ¿no? Los zapatistas en el 94, escuchamos hace rato una postura bastante concienzuda, bastante informada, y es un reflejo de lo que vivimos en el mundo, ¿no? Lo que está pasando en Nicaragua, ¿no? Lo que está pasando en Siria es verdaderamente un atropello tremendo de parte de la gente que ha gobernado el mundo por estos milenios, ¿no? Occidente está basado en la destrucción, está basado en la supremacía, está basado en el racismo. Entonces esto naturalmente está cambiando. También acaba de suceder un evento en un avión, ¿no? En donde se detiene a un avión para intentar deportar a gente, y pues esto está sucediendo a lo largo del mundo. Ese avión tiene el destino de, bueno, la orden expresa de deportarlos. Pues esto lo vamos a ver, ¿no? La gente está tomando cartas en el asunto. Al parecer el pueblo del norte ha estado dormido y no se ha dado cuenta que el pueblo del sur lo ha mantenido, ¿no? Con la esclavitud y con el trabajo arduo que hacen los trabajadores de los campos de cultivo principalmente, y esos campos de cultivo están en abandono en los países del sur. Entonces vamos a ver que esto va a cambiar, y pues esto es una muestra, lo que estamos viviendo es una muestra muy muy clara. Y además los pueblos izquierdistas de América Latina también se están reuniendo en un foro iniciado por el expresidente Lula brasileño, y que está reuniendo en esta última semana en La Habana a pueblos como Bolivia, El Salvador, Venezuela, representantes del Caribe. El momento en donde están haciendo reflexión sobre estas intervenciones extranjeras de lugares como los Estados Unidos en países como Nicaragua. Así que tenemos un pequeño segmento sobre esto por parte de Hispan TV para seguir esta discusión sobre el momento actual que vive Latinoamérica y el mundo en el momento neoliberal y la intensa hidra capitalista para la extracción de los recursos naturales, tal como las mentes de las personas para poder sobrevivir. Regresamos en un momentito aquí en Santana Sounds. El 24º Foro de Sao Paulo concluyó hoy en La Habana con una declaración final en la que la izquierda de Latinoamérica y el Caribe culpó a Estados Unidos de gran parte de los conflictos regionales y exigió la libertad del encarcelado expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. El documento final, leído en público por la directora ejecutiva del foro, la brasileña Mónica Valente, se presentó durante el acto de clausura del encuentro finalizado hoy en el Palacio de Convenciones Habanero después de 3 días de sesiones. Sembrar la idea integracionista en la conciencia de nuestros pueblos ya de por sí será un avance frente a la política divisionista impulsada por Estados Unidos y sus aliados. El encuentro contó con la presencia de más de 600 políticos y activistas, entre ellos el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el de Venezuela, Nicolás Maduro, el de Bolivia, Evo Morales, y el de El Salvador, Salvador Sánchez Serén. La izquierda latinoamericana también acusó a Estados Unidos de estar detrás de las protestas en Nicaragua contra el gobierno del sandinista Daniel Ortega, así como de promover el asesinato de líderes sociales en Colombia y generar inestabilidad en Cuba, Bolivia o El Salvador, según se lee en la declaración final. Rechazamos de forma enérgica la política intervencionista de los Estados Unidos en los asuntos internos de la Nicaragua sandinista, país en el que se está implementando la fórmula que viene siendo aplicada por el imperialismo norteamericano a los países

regresamos aquí, Radio Escuchas, a Santa Ana Sounds. Lo que terminamos de escuchar allí fue la canción de El Necio por Silvio Rodríguez, una canción que también fue presentada en el Foro de Sao Paulo en esta última semana, durante también un reconocimiento a Cuba, a Che y a Fidel. Particularmente que en esta última semana fue uno de los momentos de historia en donde los revolucionarios llegaron a la Moncada, al cuartel de la Moncada, a desarmarlo y después a tomar por las montañas para ejercer este plan de retomar las riendas de la nación cubana de la dictadura batista. Y pues algo muy significativo, ¿no? Porque en este clip también habla bastante sobre la actual guerra económica que ha impuesto los estadounidenses contra Venezuela, por el hecho de que Venezuela no ha cedido a ciertas a ciertas modalidades que ha querido los Estados Unidos, incluyendo el acceso a una reserva inmensa de petróleo, una de las 5 reservas más grandes del mundo, que viene siendo la reserva petrolera allá en Venezuela. Ese momento que Venezuela vivió no recientemente, hace como un año ya, ¿no? Que tiene, que también hubo unas protestas muy grandes en donde también los medios convencionales muestran a Venezuela como un mal que derrotar, y eso sucede en el momento en donde se crea la Asamblea Nacional y pues se incluye una representación inmensa de diferentes escalas y clases y sectores de la población venezolana. Así que pues claramente allí se muestra, se discute cómo es que estos intereses siguen intentando haciendo eso. En Brasil, por ejemplo, hubo también un golpe suave para eliminar la participación de Silva, de Lula da Silva, en la presidencia de postularse como candidato para la presidencia en estos meses que viene. Entonces, pues en estos momentos pues hubo un levantamiento también inmenso de varios movimientos, como el movimiento de trabajadores sin tierra, para pues sacarlo de la cárcel en donde ahorita está, ¿no? Y referencias también a lo que está pasando con Nicaragua, en donde pues se muestra como la cara de la protesta, la resistencia, etcétera, pero realmente es un golpe suave que han creado al pagarle a ciertos estudiantes e incluso unos que no son estudiantes y son delincuentes, criminales, que también han asumido las posturas de los tranques y han creado también muchos crímenes y violencia contra el pueblo nicaragüense, aunque con tanta disciplina también ellos han mostrado una postura muy, muy inteligente al no también pues responder con violencia y causar muertes mucho más de las que ya se han dado en los últimos meses, ¿no? Entonces este foro pues brinda una oportunidad muy importante para escuchar las voces que están en solidaridad con sus pueblos y moviéndose hacia un momento en donde hay autonomía y soberanía realmente fuera de las manos egoístas del capital estadounidense. También ya se escucha que los mismos senadores estadounidenses contra Nicaragua, el proyecto sandinista, también están hablando contra el pueblo boliviano. Entonces, pues allí también nos lleva a pensar que dentro de esta región también es el interés de los Estados Unidos crear otras alianzas para derrumbar a estos estados que le están apostando a su pueblo y no a estos intereses egoístas. Hay unas alianzas de la extrema derecha que también se están intentando reunir, que es la Alianza del Pacífico, incluyendo lugares como Ecuador, Perú y Chile. Pues también tendremos aquí información. reflexión sobre esto que vamos a escuchar. Un pequeño segmento de lo que está sucediendo en Argentina es algo muy alarmante, ya que el presidente actual Macri creado políticas privatizadoras en todo, muchos de los sectores dentro de Argentina, ahora está invitando sin la aprobación del Senado a los soldados estadounidenses de pues estacionarse allí en anticipación de las reuniones del G20, y esto ha causado bastante pues choque con toda la ciudadanía. Que vamos a escuchar es un segmento de un senador, Luis de Elisa, hablando también fuertemente sobre lo que se pudiera hacer con Macri, como un ejemplo de lo que se le tuviera que hacer a alguien que ha creado una mafia, un crimen contra el Estado argentino por medio de la vía política. Ahí también hubo una visita, ¿no?, del Banco Mundial, que también tenemos un pequeño segmento sobre esto, y no fue bien recibida. De hecho, muchas de estas políticas están siendo impulsadas por los gobiernos al responder hacia ciertas presiones del Banco Mundial. Y conociendo esto que ya ha sucedido en Argentina en los 60s, pues el pueblo argentino no tiene amnesia y recuerda esto bastante. Cuando llega el Banco Mundial, definitivamente hay una resistencia hacia eso. Así que vamos a seguir aquí en Santana Sounds, escuchando estos segmentos antes de regresar aquí con una buena música. Lo mismo que nos gobiernan 50.000 millones de dólares de extranjeros a cuentas offshore y sociedades offshore de ellos. Son unos ladrones. Macri y todo el gabinete es unos ladrones, unos mafiosos, unos delincuentes. ¿Qué merecerían? Merecerían. Y no es un exabrupto, porque algunos dicen, no me delía que es templado, que es, habla boludeces, como vos, que nos dicen lo mismo, ¿no? No, muchachos, ¿qué es eso? A ver, San Martín, en la campaña libertadora, ¿cuánto traidor fusiló? Yo te puedo traer una larga lista. Belgrano, en la expedición del norte, ¿a cuánto? A Belgrano le pedían que baje a Córdoba y a San Martín que vuelva a Buenos Aires. Sí, ninguno de los dos dio bola y ordenaban con mano firme. Por supuesto. A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo, delante de todo el pueblo. Que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente no le deje ni los dientes, porque Menem Calderón, Menem Fox, Menem se los gana, y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Eso solo sirve para mantener al topo, lo trazan, venden. Y es solo una figurita el que se de presidente, porque si está Alfonsín, el que tranza es otro King, son todos narcos y de lo malo. Y si te agarran con un gramo, después que te la pusieron, se viene la policía y de seguro que vas preso. Sube la balanza, el precio también sube la venganza. Y ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, llega plata de al norte. Ustedes nos mandan palos. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué me dicen del dedito? ¿Cómo? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo? ¿Cómo? Perro, satisar, si no lo puedes golpear, lo van a encontrar con impulso. Son capaces de las acciones, eso no importa, porque el perro y como sangra, y no es el culo, y no te extrañas en la especie de la cura de tener una diosa en duro. Tanita, los demócratas de guerra y los porros van dividiendo un arco. Vamos, Ikea. Pobre, y que están llevando adelante un plan en el cual, en términos económicos, significa la caída de la inversión pública que realiza el Estado año a año. Este primer semestre de 2018 comparado contra 2017, el gasto en capital de lo que tendría que haber invertido el Estado cayó un 20%, y principalmente un 48% en lo que es vivienda, y también un 20% en agua y alcantarillado. Lo que tenemos acá es un retiro por parte del Estado, a pedido de los organismos internacionales, de sus cuestiones básicas, digamos, ¿no? Vivienda, agua y cloacas. Entonces, esto es el reflejo por lo cual muchos salen, muchas movilizaciones han surgido y se están realizando en torno al repudio que se tiene a la llegada del FMI y más principalmente a los miembros del G20, que ya brindaron su apoyo, el Banco de Inglaterra, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central de Brasil, a la política monetaria que está llevando este gobierno. ¿Cree usted que el gobierno cederá ante las presiones de la población, de los opositores al gobierno de Mauricio Macri? No, porque tiene que cumplir el mandato, como lo dijo la titular del Fondo Monetario Internacional, que son cumplir estas metas fiscales, que es la reducción del gasto público, que ya ha tenido sus primeras consecuencias. Una es que se va a abrir una oficina del Fondo Monetario Internacional en Argentina, y dos es que con esa medida de reducción del gasto público, la SEC, la Comisión de Valores de Estados Unidos, en un organismo que controla el andar de las economías emergentes, ha categorizado a la Argentina de hiperinflacionaria. Ninguna de estas medidas que ha tomado el FMI en Argentina, Grecia u otro país han funcionado y obviamente van directo al fracaso. Usted que es economista, ¿será esta la única solución, esas metas fiscales, o se podría buscar otra alternativa para salir de la crisis económica que atraviesa Argentina? Alternativas hay: regular la compra de dólares, regular la cuenta capital, el movimiento de capitales, regular la liquidación de divisas de los exportadores, que hoy pueden liquidarlo cuando quieren, en el tiempo que quieren y en el sistema financiero que quieren. Entonces, a esa falta de divisas es que, a esa falta de dólares para el comercio exterior, es que justamente el gobierno llega al Fondo Monetario Internacional. Pero eran problemas que se podían solucionar internamente. Esto es más que nada una cuestión ideológica que tienen los funcionarios del gobierno, que creen que con la libertad económica se solucionan los problemas sociales. Gracias por su opinión, Ernesto. Ernesto Matos, economista desde Buenos Aires, a propósito de la entrada del Fondo Monetario Internacional a Argentina y las propuestas, el rechazo que ha habido por parte de la población ante la visita de la directora del FMI. We'll be right back. Centenares de nicaragüenses se congregaron en la Plaza La Fe en Managua para realizar un acto conmemorativo por el 39 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, con el que se recuerda el 19 de julio de 1979, cuando se derrocó a la dictadura de los Somoza. La celebración la encabezó el presidente Daniel Ortega, quien reiteró que la crisis que vive el país desde el 18 de abril se debe a que fuerzas opositoras intentaron durante 3 meses secuestrar la paz de Nicaragua. Los convirtieron en una fuerza diabólica, satánica, como esas que practican ritos satánicos. Cuando vemos la forma en que actuaban, torturando a los compañeros de los tranques, hemos enfrentado una conspiración armada y financiada por fuerzas internas que todos conocemos y por fuerzas externas que totalmente identificamos. En este horror terrorista que quisieron instalar en nuestro país, mataron al hijo de Amada. Pero no solo lo mataron, sino que profanaron su cuerpo. En el acto participaron como invitados los cancilleres de Venezuela y Cuba, quienes expresaron su respaldo al gobierno sandinista. Y el Frente Sandinista ha tenido que enfrentar una y otra vez al imperialismo y le ha derrotado una y otra vez. Ha salido victorioso una y otra vez. Y el año 2018 no es la excepción. La invariable solidaridad de Cuba con el pueblo y el gobierno nicaragüenses, con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que luchan contra el golpe de Estado, la violencia, el terrorismo y la injerencia extranjera. Mientras los simpatizantes sandinistas señalaron que seguirán respaldando al presidente Ortega y trabajarán para que retorne la paz al país. Estamos demostrando que aquí, en esta Nicaragua libre, quienes decidimos somos nosotros, el pueblo, con el voto. 39 años de victoria con nuestro comandante Daniel Ortega, dirigiendo el gobierno revolucionario. El mandatario nicaragüense tildó a los líderes de la Iglesia Católica de cómplices de un intento de golpe de Estado en contra de su gobierno. Paralelo a esta concentración del Frente Sandinista de Liberación Nacional en la capital, también se realizaron otros actos conmemorativos por el 39 aniversario de la Revolución en los diferentes departamentos del país. Moisés Mercado, Hispan TV, Managua. Ultraizquierdistas, los pípiles que no comprendieron la cruz y la cultura más adelantada y no quisieron agachar la cabeza frente a la corona de España y se alzaron en la sierra con las armas en la mano contra el conquistador, los que durante 300 años de la colonia mantuvieron la llama de la rebeldía indígena y murieron cazados en el monte o en el garrote vil o en la horca y se negaron a coexistir pacíficamente con el encomendero en el seno de las encomiendas y los repartimientos, Pedro Pablo Castillo y los comuneros de 1814. Que expropiaron los fusiles a las autoridades militares de San Salvador y los apuntaron contra los opresores del pueblo. En cambio, Matías Delgado y los próceres terratenientes de 1821 no fueron ultraizquierdistas, porque hicieron la independencia por la vía pacífica, aunque la independencia fuera más que todo para ellos, y los pobres centroamericanos siguieran allá abajo, explotados, humillados, hambreados, engañados y dependientes. Anastasio Aquino sí que lo fue, porque con lanzas de huiscoyol y cañones de palo, sublevó a los nonualcos contra el gobierno central. No tomó el poder porque no supo que había ganado la guerra, después de haber inventado la emboscada y haber legislado como un marxista del este del lado del EMPA, y haber expropiado a los ricos de San Vicente que habían escondido su oro bajo las enaguas de San José. Don Chico Mozarán también lo fue, y lo fue a nivel centroamericano. Gerardo Barrios por poco no entra en la colada, si no es que se le ocurre agarrar viaje al frente de las tropas para ir a Nicaragua a echar plomo contra los filibusteros gringos de Walker. De ahí hubo un largo periodo en que los revolucionarios salvadoreños dejaron de ser ultraizquierdistas y se volvieron tan decentes como burgueses. El ultraizquierdismo desapareció ante el empuje del conservadurismo burgués, del liberalismo burgués y de la constitución burguesa, de la expropiación burguesa de la tierra común, de la entronación del dios burgués del café, más omnipotente en lo referido a la república que su símbolo de palo y colochos, llamado ni más ni menos que Salvador del Mundo. Todo iba muy bien hasta que apareció ese ultraizquierdista llamado Farabundo Martí, que encabezó un ultraizquierdista partido comunista salvadoreño, en el que militaban un montón de ultraizquierdistas, entre otros Feliciano Ama, Timoteo Lue, Chico Sánchez, Vicente Tadeo, Alfonso Zapata y Mario Luna. No pudieron ser ultraizquierdistas hasta el final, porque no tenían con qué, y fueron asesinados en número de 30.000. En 1944 hubo otra epidemia de ultraizquierdismo, cuando hasta los militares se contagiaron y se alzaron el 2 de abril contra el tirano Martínez, con el asentimiento ultraizquierdista de todo el pueblo. Una huelga nacional ultraizquierdista terminó con el régimen asesino, en lo que este se dedicaba a fusilar los ultraizquierdistas del 2 de abril. Uno de ellos, tan ultraizquierdista y tan poco conciliador, que con un ojo de menos y los testículos y los huesos machacados, le dijo al cura que lo fue a confesar, que no le flaqueaba el espíritu, sino el cuerpo. Víctor Manuel Marín era su nombre. Ese año hubo además otros dos casos notables de ultraizquierdismo salvadoreño. Uno fue cuando 200 jóvenes armados entraron por el lado de Huahuachapán provenientes de Guatemala para tratar de derrocar a Osamín Aguirre, y otro fue cuando el ultraizquierdista Paco Chávez Galeano se batió a tiros con la policía en el parque de San Miguelito. Como la cosa estaba agarrando color de hormiga, los ricos desempolvaron la mejor de las armas contra el ultraizquierdismo, o sea, las elecciones. Las elecciones para coexistir en las urnas, donde todos los salvadoreños fueran iguales, o sea, donde todos fueran igualmente engañados, con música de fondo de democracia y paz. Con elecciones y uno que otro golpe de estado, el ultraizquierdismo fue reducido a la mínima expresión, a pesar de que Castaneda Castro hubo de darle metralla cada vez que le pareció prudente, y Osorio, persecuciones, muerte, cárceles. Aunque hay que aceptar que hubo ultraizquierdistas que comprendieron a tiempo las ventajas de coexistir mediante contundentes argumentos escriturados en cheques, embajadas, ministerios, premios de lotería, becas, casas en la colonia Centroamérica, mujeres guarro, pero ya bajo Lemus estaba aquí otra vez el ultraizquierdismo más necio que una mula, armando la tremolina y mostrando ultraizquierdistamente el hambre y la desesperación que inundaban el país, cada vez que bajaban los precios del café. Como que todo el mundo se vuelve ultraizquierdista, hubo manifestaciones ultraizquierdistas y tiros ultraizquierdistas, bombas ultraizquierdistas y muertos ultraizquierdistas. Y además, por todas partes cundía el ultraizquierdista ejemplo de Cuba y Fidel. Total que Lemus se vino al suelo y subió una junta de gobierno que hablaba de ultraizquierdismo, pero hasta ahí nomás. Y no tenía nada en las manos para pensar siquiera en ser ultraizquierdista de verdad. Mientras la junta hablaba y el pueblo de nuevo ultraizquierdista pedía armas, la Alianza para el Progreso tomó el poder. Otra vez había habido un susto grande y hubo de reforzarse el sistema electoral coexistente, la oposición de su majestad, las frases reformistas y democratizantes, y se declaró terminada la era de la explotación del hombre por el hombre. Pero de un día para otro, todo el movimiento obrero organizado de El Salvador amaneció ultraizquierdista y organizó una huelga que arrodilló al gobierno de Rivera. Para colmo de males, los maestros se volvieron ultraizquierdistas y algunos curas también, y hasta algunos opositores propiedad hasta entonces del gobierno. En vista de lo cual, el nuevo gobierno, precedido por un enano ladrón de apellidos Sánchez y Hernández, dio dos pasos serios, que son ejemplares para la lucha contra el ultraizquierdismo. En primer lugar, lanzó al pueblo a que se quitara la calentura peleando contra Honduras. En segundo lugar, apeló a la organización que se suponía era el corazón de la ultraizquierda, para que se subordinara al gobierno de esa gran cruzada nacional. El PC se partió en dos ante la situación. La mayoría que aceptó dejar de ser ultraizquierdista se quedó con el nombre. La minoría que decidió seguir siendo ultraizquierdista se salió en la carpa encabezada por un panadero llamado Salvador Cayetano Carpio. Después surgieron dos organizaciones ultraizquierdistas, las Fuerzas Populares de la Liberación Farabundo Martí y el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, con el propósito de que en adelante los verdaderos ultraizquierdistas salvadoreños tengan con qué carajo ser ultraizquierdistas hasta el final, o sea, hasta tomar el poder, tan ultraizquierdistamente como sea necesario en este país, dominado por la ultraderecha. O sea que se trata de ser ultraizquierdistas eficaces y no solo ejemplares ultraizquierdistas derrotados, como los Pípiles, Pedro Pablo Castillo, Anastasio Aquino y Gerardo Barrios, que terminó fusilado por los Dueñas, y los muertos del 32 y los invasores de Huachapán y Paco Chávez y el montón de caídos del pueblo bajo Castaneda Osorio Lemus, el directorio Julión Rivera Sánchez Hernández y el bandido actual. En un país como el nuestro, donde todo está tan cerca y concentrado, donde el amontonamiento histórico es tan denso, el ultraizquierdismo que no se quede en palabras y tenga con qué ser ultraizquierdista en los hechos, irá siempre más hondo, calando en el corazón popular, que sigue estando en la ultraizquierda del pecho.

escuchamos ahorita un poema increíble que es, no por la voz, sino por lo que dice el poema en sí, naturalmente. Eso nada más lo acentuó. Que es naturalmente el asunto de lo que está sucediendo ahorita en México, ¿no? El poema se podría interpretar lo que sucede en México, ¿no? Lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Vamos a ver cómo resulta todo esto. No olvidemos que pues Fidel Castro graba la voz de Vicente Fox cuando le dice comes y te vas, ¿no? Entonces, ahorita hay muchos instrumentos que podría utilizar todos los países para evidenciar lo que es el poder de Occidente, ¿no? Que ya todos lo sabemos, ¿no? Todos sabemos que por eso mismo Rius dice que no hay independencia y no hay revolución, porque el poder económico que se inventa, se podría decir, en Italia hace 2000 y cacho años, pues está finalmente oprimiendo a todos los demás países y se refleja en estas guerras comerciales que ahora está implementando Donald Trump con pues todos los países que tiene acuerdos, ¿no? Con pues esta respuesta que tuvo hacia China, ¿no? A los aranceles, y luego también China le regresa a eso. Entonces, todo esto que estamos viendo es naturalmente lo que ya hemos visto a lo largo de los años, que juega esta carta muy compleja al meter a Donald Trump, a una persona como Donald Trump, en la presidencia de este país, ¿no? Que pues se requería algo arriesgado, pero finalmente como que no está resultando. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Sin embargo, pues también pues, la ciudadanía de todas las naciones no se debe dividir, sino todo lo contrario, como lo dice el foro este allá en Cuba. Es una oportunidad también para que se integren otros países, ¿no? Y no solamente otros países, sino los ciudadanos del mundo, vaya, ¿no? O sea, así como están unidos para protestar en contra del G20, del G7, ¿no? Pues igual, unirse a estas propuestas que proponen algo mucho más allá que la destrucción y el saqueo de los recursos naturales, ¿no? Todos podemos contribuir con esa modalidad. Y creo que para allá vamos, ¿no? Creo que todos nos estamos dando cuenta de alguna manera u otra que pues este dictamen que tienen los bancos, que este dictamen que tienen los bancos internacionales principalmente, el que no haya desarrollo en el sur y que solamente tenga desarrollo el norte, pues es naturalmente ilógico, ¿no? Hay culturas que han subsistido desde hace muchísimo tiempo y que han propuesto algo que aún no se ve, ¿no? O sea, volvemos a este asunto que Mesoamérica crea la semilla para alimentar a su pueblo, ¿no? Aún no podemos llegar a ese punto con tanto avance de la ciencia, ¿no? La ciencia lo que ha estado haciendo es inventar de qué forma puede seguir controlando la población a nivel mundial, de qué forma puede controlar la alimentación a nivel mundial. Y pues eso es neoliberalismo, ¿no? El libre, total libertad a las empresas, a los grandes consorcios, que ahora son los que manejan las naciones. Y pues esta respuesta que vemos de Latinoamérica, totalmente negativa hacia eso. Sin embargo, tenemos aquí algunos otros segmentos. Ya nos estamos casi despidiendo, pero no sin presentar estos otros segmentos que también forman parte de este lente bastante crítico. el 26 de julio fue el momento en donde los revolucionarios en Cuba también llegaron al cuartel de la Moncada, momento que también un momento muy importante para la revolución cubana. Es un micro documental que viene desde la televisión venezolana, así que quédense con nosotros aquí en Santana Sounds. De marzo de 1952, Fulgencio Batista da un golpe militar en conspiración con el Imperio norteamericano, instaura una perversa dictadura y sumerge al pueblo cubano en una profunda crisis. El repudio fue general y el descontento social emanado del régimen de explotación reinante, la pobreza, el desamparo que sumió a Cuba fue en una crisis de postración, un retraso espantoso y una gran crisis política, e instauró una sangrienta dictadura. Desde el inicio, el pueblo cubano tuvo conciencia de la gravedad en que estaba sumido el país. La ausencia de una fuerza política capaz de enfrentar y derrocar a la tiranía. Se abre un nuevo ciclo revolucionario. Los estudiantes vuelven a las calles para depositar simbólicamente en la fragua martiana el cadáver de la Constitución. El 28 de enero de 1953, miles de jóvenes recuerdan el centenario del natalicio de José Martí gritando: ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Revolución! Ahí van los futuros asaltantes del cuartel Moncada. Un grupo de jóvenes, dirigido por Fidel Castro, se dio la tarea de preparar como primer paso el ataque al cuartel Moncada en Santiago de Cuba y el del cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. Acciones que se llevaron a cabo el 26 de julio de 1953. Los primeros esfuerzos organizativos del núcleo inicial del movimiento se concentró en crear e instruir los primeros grupos de combate, con la idea de participar en la lucha común con todas las demás fuerzas oposicionistas. Tocaban a las puertas de los partidos y sus dirigentes políticos, ofreciendo la cooperación modesta de sus esfuerzos y sus vidas, exhortándolos a luchar. En un año, la joven organización creció. Disponía de más hombres entrenados para las acciones, jóvenes reclutados en las capas más humildes del pueblo, trabajadores en su totalidad. Lo más difícil del Moncada no era atacarlo y tomarlo. Se requería del gigantesco esfuerzo de organización, preparación, adquisición de recursos y movilización. En el más estricto secreto, 120 hombres y dos mujeres llegan a Santiago de Cuba. A las 5:15 de la mañana del 26 de julio de 1953, inician el sorpresivo asalto a la fortaleza militar más importante de la segunda ciudad de Cuba. Abel Santa María con 21 combatientes y Raúl Castro con 10, ocupan el Hospital Civil y el Palacio de Justicia ubicados en las inmediaciones del cuartel. Fidel Castro, con el grueso de los hombres, inicia el ataque que minutos después se frustra al fallar el factor sorpresa. Pliegue, muchos asaltantes son capturados, torturados y asesinados.